La ciudad de Santa Rosa estaba atravesando y está atravesando una situación muy compleja, una emergencia sanitaria profundísima, con un sistema cloacal colapsado, con un sistema pluvial colapsado, con un sistema de redes de agua colapsado, con infinidad de problemas. Y acá quiero destacar el gesto grande de un compañero, que es el compañero gobernador Sergio Cilioto, que la verdad es que yo no sé si fue la primera acción de campaña, si no fue la primera, fueron dentro de las primeras 4 o 5 acciones de campaña, pero tuvo un gesto de enorme grandeza para mí, que fue venir él en persona a las municipalidades de Santa Rosa a hablar conmigo, a conocer la realidad de la ciudad, y ante la magnitud de los problemas que teníamos, me dijo: Luciano, quédate tranquilo, lo vamos a solucionar juntos, vamos a trabajar y vamos a sacar a Santa Rosa del abandono. Y hoy, con orgullo, puedo pararme adelante de todos ustedes, rendir cuentas y decirle que este gobernador y este intendente están llevando a cabo el plan de obras públicas de saneamiento más grande que tuvo la historia de Santa Rosa. Acá están mis afectos, acá está mi familia, acá están mis amigos, es el lugar que transito todos los días, igual que ustedes. Y quiero que Santa Rosa vuelva a recuperar el esplendor que supo tener. Y eso, compañeros y compañeras, lo vamos a hacer unidos, lo vamos a hacer en unidad, lo vamos a hacer de la mano del peronismo. Por eso necesito que nos acompañen el 14 de mayo. Necesito que Sergio Cilioto y Alicia Mayoral sean gobernador y gobernadora. Y con Romy, humildemente les pedimos que nos den una mano para llevar a Santa Rosa al lugar que se merece y para que vuelva a ser la capital que todos queremos. Muchísimas gracias.